Bueno, estamos en este segmento de los refranes que decimos en El Salvador. ¿Han escuchado este que dice viejo los cerros y todavía? Ah, creo que a algunos le cambiamos una palabra, porque aquí lo los tengo. Caminos. Viejos. Espérenme. Viejos los caminos, pero ajá, también dice vieja está la luna y mira qué chola está. Los caminos de la vida no son los que. Adiós rogando. Y con el mazo dando. No hay mal que dure 100 años. Ni cuerpo que lo resista. No ha, en arca abierta. No entra. Todo el mundo peca. Hasta el más justo peca. Ojo por ojo. Diente por diente. El que ríe el último. Ríe mejor. Cara vemos. Corazón no sabemos. Ah, ya, cabal, mejor eso hagamos. Este, por atrás vamos. Cara vemos, por delante va. ¿Sí? Y luego. Corazones no vemos por atrás. Ojo por ojo. Por diente, delante. Diente por diente. Por atrás. No dejes para mañana. Lo que te puedes comer hoy. Lo que puedes hacer hoy, cabal, también es. Al lugar que fueres, haz lo que quieres. Vieres. Esto le va para la Ginger, le cae bien este. Gato maullador no es buen cazador. Ah, sí, es de que cuando lo habían, pero este sí. El vivo a señas y el dundo. A palos. A grandes males. Grandes. Espanto. Re. Me. Dios. Remedios. Amor con hambre no dura. Amor con hambre. Esto de amor con hambre no dura. No, no, no. No. Bueno, así terminamos nuestros refranes. Hay muchísimos más. Es una manera coloquial que tiene el salvadoreño promedio para hablar. No, y no solo los salvadoreños. En todo el mundo. Latinoamericanos. Sí, sí. Hablamos de esa manera. Es decir, como cuando no tenemos el valor de decir las cosas así, ajá, como tienen como que ser. Como parábolas. Son como indirectas, indirectas las que tiramos. Exacto. Cabal. Bueno, hasta la vista, baby.